Esticuchos, picuñachos, nugari cargami. Esticuchos, picuñachos, nugari cargami. Para morir a balazos, brazo y kipi. Para morir a balazos, brazo y kipi. La neblina de aquel cerro casi me ha tapado. La neblina de aquel cerro casi me ha tapado. Una linda paisanita me ha salvado. Una linda paisanita me ha salvado.